Sonia Crosbio Coprio, ahí está, lo que representa al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la provincia de Río Negro. Sonia, ¿cómo te va? Buen día, Yara y Pato Lobos aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Con mucho frío, seguro. Nosotros con frío. Por allí, ¿cómo estás? Vos estás por el Alto Valle, ¿no? Sí, yo estoy acá en Alto Valle, vivo en Roca, en el Roca, y bueno, frío, pero bueno, estamos haciendo recalentamiento los motores para las 11 horas, ¿viste? Claro, porque a las 11 de la mañana se reunió la prensa, ¿no? Sí, a las 11 horas hoy nos reunimos nuevamente, así que bueno, se pone bastante, se eleva la temperatura y es lindo. Claro, contanos un poquito, ¿cómo va esa paritaria? Bueno, nosotros el día, como usted decía, el año pasado, en noviembre, logramos un aumento de un 28% en tres tramos, el 10% en diciembre, el 8% en febrero y el 10% fue en abril, y a eso se le aplicaba el 28% de zonas favorables. Cuando nos dan el aumento, la inflación se elevó y no lo sirvió de nada. Ahora los convocaron nuevamente, los tendríamos que haber reunido en febrero, porque esa había sido la condición el año pasado, en el escrito del acta del orden del día. En febrero de este año los reuníamos y no se cumplió, insistiendo por teléfono y por mail, porque no podemos viajar. Los convocaron el viernes pasado, el 11 de junio. Y hoy llegamos a un acuerdo, pasamos a un cuarto intermedio para hoy a la mañana, a partir de las 11 de la mañana. Nosotros pedimos, como gremio, somos 6 gremios en la comisión, más la parte empleadora y la autoridad a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo, pedimos un 60% de aumento y que se homologue la antigüedad que habíamos acordado los gremios con la parte empleadora en el 2019 y que se cumpla de completar las zonas favorables. Nosotros en el 2016, les cuento un poquito, negociando, quien les habla, Sonia Coprio, logré la zona favorable para la provincia de Río Negro y me tengo un 15%. En 2017 nos dan un 5% más, que quedamos en un 20%, y logramos para el resto de las provincias, que es La Pampa, Santa Cruz y Ezeiza, que son también las provincias, que la Patagonia, que pagamos el costo de la canasta más fina. Ese ítem de zona fría y zona favorable lo tienen todos los obreros, que cobran un 40%. Y año a año iba incrementando. En el 2018 no me querían dar el otro 5% para quedar el 25%, discutiendo. El secretario del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es del campo y empleado rural, dijo se lo tienen que dar. Es ley. Entonces llegamos a un 25%. 2019 no los dieron y 2020 no los dieron. El año pasado, negociando y discutiendo, nos dan un 3%, quedamos en un 28%. Pero yo quiero completar, le dije al ministro y a la autoridad nacional, que se complete el 35% y más del 5% este año de zona quedaríamos con el 40%, y que se homologue la antigüedad, la cual no quiere. Pero lo que se firma y se homologa no se puede borrar, porque nosotros lo logramos en la mesa de negociación. Está homologada la zona. La zona no los van a quitar. Yo se lo dije y no lo voy a permitir. Cueste lo que cueste, no lo pueden quitar. Ya está firmado y homologado. Y tienen que cumplir. ¿En cuánto quedó al final entonces la zona hasta ahora, Sonia? Porque no se ha conseguido el 40 todavía, ¿no? El 28%. Si no, ellos hubieran respetado, como les decía recién, Paco, hubieran respetado dándolos todos los años un 5%, nosotros el año pasado tendríamos que estar cobrando de zona el 35%. Y claro, negociando este año el 5%, llegamos a 40%. El año pasado, como los chicos, ¿viste? Te doy un caramelito y calmate un ratito, que los vienen en 3%. Y en febrero hemos terminado de homologar los 7 puntos, que llegamos al 35% y no se cumplió este año. Entonces yo estoy pidiendo que se cumpla los 35 más los 5 de este año, que tenemos que llegar al 40% de eso. Bien, entonces sí, a ver, te escucho ya. No, justamente como para dejar en claro, sería un 60% de aumento y también este 40% del tema de la zona fría. Exactamente, queremos que se complemente eso y se tiene que cumplir. Este año nosotros, si venían cumpliendo como veníamos haciendo las cosas bien, tendríamos que haber llegado a este año completar el 40%. Eso estamos pidiendo, el 40% de zona y el 60% de aumento salarial. Porque la, o sea, lo que falta, Lo que falta del 40%, porque tienen 28 hasta ahora, me dijiste, ¿no? Claro, tenemos el 28, sí, quiero aclarar eso, porque tenemos el 28 y lo que falta es para completar el 40. Es el 12%, más el 12%. El aumento que tiene que ver con el aumento de los precios. El aumento salarial. Porque una trabajadora hoy, en 8 horas, no cubre ni la canasta familiar, ni siquiera cubrimos lo mínimo y vital y móvil. No llegamos. Sí. Julia, ¿cuánto está ganando una trabajadora doméstica hoy por hoy que trabaja las 8 horas y todo el mes? Bueno, las 8 horas, un sueldo básico quedó en 23.750. Con la zona desfavorable quedan en 31.500, pero no se los pagan. Hay muchas compañeras dicen que no los pagan y no los quieren pagar, y es ley, lo que se saca, se acuerda a nivel nacional, es el sueldo para todas las trabajadoras de casas particulares a nivel nacional, excepto las provincias que tenemos el ítem de la zona desfavorable. Pero hoy, ¿quién vive hoy con 30.000 pesos? Yo tengo compañeras trabajando en 8 horas, están dando 20.000 pesos y están enfrente de un hogar con toda la responsabilidad de elaboración de comida, cuidado del niño, lavado, planchado, todo. Algunas hacen el rol de maestras, porque nos encontramos con los niños en la casa, porque están los chicos en la casa, porque no están concurriendo a la escuela. Entonces, también tenemos que mirar y ser conscientes de la parte empleadora, que esa trabajadora que hoy ingresa al hogar de cada una de esas familias, que el matrimonio sale a trabajar en conjunto y crecen económicamente porque crecen, esa trabajadora quiere sobrevivir. No está pidiendo, como le dije al ministro y se lo digo a siempre en las reuniones, soy muy espontánea para decir, porque sé lo que es el trabajo dentro de un hogar, porque trabajo dentro de un hogar y sé. Lo que hay que hacer es ser consciente. Mi trabajo vale, el de ustedes como periodista vale, el de un plomero vale, de un albañil vale. La gente es gente que quiere que le hagamos el trabajo y no quiere pagar. Sonia, y más allá de esto que nos estás relatando, por supuesto, ¿qué otros problemas también pudieron encontrar a raíz de la pandemia, no? ¿Y qué problema? Contagio. Compañeras que fallecieron porque las obligaron a ir a trabajar. Las obligaban a ir a trabajar, no les daban el protocolo. Si estaban en la quinta categoría, las pasaban a la cuarta como cuidadoras de niños y tenían que ir a trabajar. Los llamaban y los decían, hoy vengo al trabajo, usted no sabe que un fin de semana largo, les doy un ejemplo, porque tenemos cantidad de reclamos y tuvimos. Dice, te dejes, se fueron el fin de semana y trajeron más gente, no se cuidan, yo tengo miedo, mi familia, yo vivo con mi mamá mayor de edad, mi hijo. Entonces esto, yo quiero, a ver, esta pandemia que vivimos mundialmente, todos los seres humanos, todos los argentinos, no identifica a quién le va a tocar, a quién no. Porque nosotros como empleada doméstica sí o sí teníamos que ir, porque les digo, chicos, recibíamos llamadas de abogadas. ¿Cómo no va a venir a trabajar mi empleado? ¿Ustedes qué se creen? Nos gritaban a nosotros como gremio. Digo, pero escúcheme, señora, usted está con la ley en la mano, le decíamos. Es un ser humano. Compañeras que murieron por el COVID, compañeras que se contagiaron adentro de ese hogar y después las culparon a ella. ¿Por qué vos trajiste el virus? ¿Porque vivís en una casa precaria? No, señora. Señora empleadora, señor empleador. Su empleada que está dentro del hogar es la misma persona como usted, un ser humano. Los cuidamos nosotros y los cuidamos a ustedes como familia. Pero tenemos cantidad de casos. Y ahora, en estos días, también se nos ha ido compañeras por el COVID. Porque nosotros hicimos un protocolo donde trabajamos en conjunto con la Secretaría de Trabajo, que es el señor Jorge Topiero, que yo tengo comunicación, lo sacamos, ¿no? Pero no les dan el protocolo, no les dan guantes, no les dan un barbijo, todos se tienen que llevar las compañeras un cambio de calzado, porque tienen que tener un lugar específico para poder ingresarte, cambiar la ropa, te pones el protocolo, limpiar, salir y te retirás. Y es la protección en conjunto, cuidar la familia donde trabajamos. Pero a nosotros no los cuida nadie, nos tenemos que cuidar solas. Y lamentablemente acompaño el dolor de un montón de familias que perdieron su madre, su esposa o su hermana como empleada doméstica. Ayer me toca otra noticia recibir como gremio, mamá murió de COVID, Sonia. Es muy doloroso. Es un virus que hay. Y no mira si sos un ejecutivo o sos una empleada simple. Al que le toca, le toca. Cuidémoslo mutuamente, que no vamos a salir más. Eso es lo que tenemos. Nosotros hemos trabajado el año pasado a puerta cerrada y los teléfonos y solucionando problemas y escuchando lamento de personas que tenían su madre o su esposa entubada. Es muy triste. Y me decían en la casa, porque ellos se van los fines de semana. ¿Cómo hacen? No sé. No sé cómo hacen. La escuchamos, Sonia, y realmente no nos asombramos porque sabemos que es así, ¿no? El trabajo de las trabajadoras del hogar. Estaba pensando que, además de esto que usted menciona, estaba leyendo la información ahí, reconocida por el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, de que la actividad que más desocupación ha generado durante la pandemia es el trabajo doméstico. Se calcula que por lo menos el 30% de las empleadas domésticas perdió su empleo durante la pandemia. Terrible esto, Pero perdió el empleo, ¿por qué? A ver, Pato, porque las compañeras se negaban a ir a trabajar y las despedían. Se negaban, porque me decían, lo decían a nosotros como gremio, ¿qué hago? Evalúa tu vida, valoriza tu vida. Quizás está ganando 10 mil pesos por mes, pues yo tengo compañeras que trabajan 4 horas, 5 todos los días y están ganando 10 mil pesos por mes. Yo, a ver, un ejemplo, yo soy empleada suya. Usted me obliga en una pandemia y digo, mira, yo, no, vos venía, te he hecho. Yo lo evalúo, echame, no me queda otra, echame, claro. Pero mi vida vale más que 10 mil pesos o 20 mil. Y algunas la echaron porque quisieron, y toman gente precaria, no la registran, las explotan, yo te pago esto, si te gusta bien y si no te va, y no quieren pagar. El trabajo que hacemos nosotros dentro de un hogar, que es un trabajo responsable, y hay que hacerlo, no lo quieren pagar. Nosotros tenemos empleadores, que son empleadores que trabajan en un comercio, en otros sectores, son los que más cumplen con la empleada que tiene adentro de su hogar. Se preocupan, llaman, todo. Nosotros tenemos gente de alto nivel económico, profesionales, abogados, jueces, y lo digo y lo voy a seguir diciendo, docentes no quieren pagar y las explotan. Las explotan y no quieren pagar. No, yo demasiado, yo más de esto no te pago. Y a veces la necesidad de las compañeras van, pero tienen que cambiar, compañeras, tienen que cambiar. ¿Quieren el trabajo? Pague. Y si no, vea qué hace. Yo quiero contrato y un albañil, pago. Y si no, no lo ocupo. Un pintor, pago. Quiero una propaganda en su medio de radio, usted no hacía tanto, pago. Pero pago. Y si no, no lo ocupo. ¿Qué me voy a poner a discutir con usted, Pato? No, mira, yo no te puedo pagar. Si te gusta bien, no, no lo tome, señora. Busque otro medio de prensa, a ver quién le da más precio. Pero esto lo tenemos que hacerlo en conjunto, chicos, en conjunto, porque la sociedad está acostumbrada que le hagan los trabajos y no pagan. No solamente lo pasa a nosotros como empleada doméstica, le pasa al plomero, al pintor, al albañil, a un montón de gente. Y lo hablamos continuamente y lo dicen. Pero quieren que le haga el trabajo y tienen plata para pagar y no te quieren pagar. Bueno, no, que no lo ocupen, no hagan el trabajo. Lamentablemente sé que es una necesidad. Pero yo tengo compañeras, chicas, empleadas, niñeras, con 3 títulos, chicos. Pues no consiguen trabajo, están como niñeras. ¿Sabes cuánto les están pagando? 16 mil pesos en 8 horas cuidando 3 niños y son maestros y todo. ¿A ustedes les parece? Y son claro. Profesionales ellos dos, Tremendo. Entonces, no, tremendo. Sí. No. Tremendo esto que nos estás contando, Sonia. Bueno. No, es la realidad lo que le cuento. Sí, sí, chico, no, claro que es así. Sí, sí, lo sabemos, pero contado ya por vos. Pato, discúlpeme. La ocupan una vez a la semana, 2 veces. ¿Sí? A limpiar por hora, le quieren dar 200 pesos la hora. Cuando están cobrando 500 las compañeras porque no les alcanza para comer. ¿Quién vive con 200? Si alguien vive con 200 pesos, que lo diga, a ver cómo podemos ayudarlos mutuamente. Está, Sonia, entonces se reanuda la paritaria hoy a las 11 de la mañana y podría haber novedades entonces. Sí, esperemos que los den una novedad buena, positiva, y si no, bueno, la discusión va a ser bastante larga, como el año pasado empezamos a las 11 y terminamos a las 21 horas, Y bueno, el otro día empezamos a las 11 y terminamos como a las 18 horas y hoy no sé, porque nosotros queremos que hoy se concrete y este aumento, si lo logramos, va a ser retroactivo a partir de julio. Perfecto. Así que bueno, esperaremos. Una última consulta. ¿Quién representa al gobierno en este tipo de paritarias que organizan ustedes a nivel nacional? ¿Quién representa? Está el ministro Moroni, que bueno, nombra al presidente de la de trabajo, exactamente. Claro. Representa a él, tiene su presidente también que lo manda, porque por ahí tiene mucha actividad él, claro, el doctor Roberto Picó, después está el secretario de Derecho Humano, de Comercio, del Campo, etcétera, están todas las organizaciones. Y después nosotros, parte empleadora, tenemos el sindicato de ama de casa y empleadores que pertenecen a otros sectores. Ajá. Perfecto, gracias Sonia. Bien. Muchas gracias. Que salga algo de esta paritaria. Bueno, así es, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan hermoso día. Igualmente. Gracias, igualmente. Muy bien, Sonia Coprio, entonces, titular del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la provincia de Río Negro, están discutiendo salario.